gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? Un gusto saludarlos. Somos de Farco y estamos aquí como todas las semanas para compartir este espacio con temas que tienen que ver con los inmigrantes. Y es un gusto hacerlo con nuestra compañera Cristina Cabral. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Abner. Saludos a todos los amigos y a todas las amigas que en distintos puntos del mundo nos escuchan. Y nosotros aquí, como siempre, con ganas de compartir este espacio de experiencias tan sensibles como son las de los inmigrantes. Hoy temas y notas con buena música, como hacemos siempre. El tema central esta vez está relacionado con el Día Mundial del Refugiado, que se celebra cada año el 20 de junio, y hoy estaremos obviamente refiriéndonos a estas personas que viven lejos de sus hogares y de sus pueblos, de sus raíces, contra su voluntad, generalmente huyendo de persecuciones de distinto tipo. También vamos a escuchar parte de una entrevista con un joven artista francés que vive en Argentina. Esto más noticias y otras notas en el Semillas al Viento de hoy. Semillas al viento. Por la crisis emigran menos argentinos hacia España. Los argentinos, como los ecuatorianos y bolivianos, han disminuido su presencia en España según la última estadística de población correspondiente a enero del 2009 del Instituto Nacional de Estadísticas. Estas cifras indican que mientras en el 2007 los inmigrantes de estos tres países aumentaron su presencia en un 6%, en el 2008 lo hicieron en apenas un 1%. En España hay alrededor de 140.000 argentinos, 97.000 tienen residencia legal, mientras unos 43.000 no tienen sus papeles regularizados. Estos argentinos están en una situación muy complicada porque a la falta de autorización para residir legalmente en España se suman los efectos de la crisis económica, sobre todo por la falta de empleo. Una peligrosa amenaza acecha a los inmigrantes en Italia. Grupos parapoliciales denominados Rondas Negras están listos para controlar a los inmigrantes radicados en Italia. La preocupación se traslada también a los sectores democráticos de la península que denuncian una persecución criminal contra los inmigrantes. Los parapoliciales solo esperan una ley de seguridad que debe aprobar el Senado. Ni bien esto ocurra, estos grupos militarizados, integrados por jóvenes neofascistas, podrán disponer de la vida de miles de inmigrantes americanos, asiáticos y africanos que residen en Italia. Lo peor de todo es que cuentan con el visto bueno del gobierno de Berlusconi y sus aliados filofascistas del norte de la península que diseñaron este proyecto para controlar a los inmigrantes. Usarán un uniforme gris, similar al que usaron los grupos fascistas en la época de Mussolini, y naturalmente una boina negra. 2.000 militantes están listos para salir a patrullar las calles las 24 horas del día. La oposición democrática italiana ha denunciado con fuerza esta medida persecutoria contra los inmigrantes, que también ha denunciado la policía, advirtiendo con razón que las guardias y las rondas paramilitares son un problema serio y no una solución. En una clara actitud intolerante, el gobierno italiano olvida que durante un siglo 29 millones de italianos emigraron especialmente a América, buscando pan, trabajo y libertad. Conmueve al mundo un video que muestra la brutal expulsión de un inmigrante senegalés en el aeropuerto de Madrid. En las imágenes tomadas por pasajeros que esperaban en el aeropuerto de la capital española, se ve la forma como la policía española impunemente maltrata a un inmigrante, lo ata de pies y manos y le amordaza la boca. Mientras el inmigrante africano pide clemencia y que no lo maltraten, los policías fuerzan su inmovilidad, luego lo arrojan al piso de un furgón policial y lo expulsan de España. La escena es patética por lo inhumana y por lo violenta. El video fue filmado el pasado martes 16 de junio en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y es un testimonio crudo de la crueldad policial con los inmigrantes sin papeles. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Va a prendre tes gouttes, petit poupe criseuse. Es joven. Es francés y artista callejero. Y como compañero de andanzas y escenarios, tiene un socio muy particular. Se trata de Lloyd Leblond, pero no hablamos más porque él mismo se presenta y lo escuchamos en la siguiente entrevista, de la que compartiremos la primera parte. Me llamo Loïc Leblond, soy francés, tengo 41 años y vive bastante. ¿Cuánto tiempo en Francia vive? No me acuerdo, pero 2001 me fui de Francia para vivir en España y hace 5 años llegué en América del Sur, en Chile. Primero, después me fui a Cusco para encontrar por la paz, que se llamaba la llamada del cóndor. Y después me quedé a Cusco porque estaba una ciudad linda. Viajé con una caravana que se llama la caravana Arcoiris por la paz. Es una caravana que se marchó de México hace, no sé, 7, 8 años. como el mensaje de los mayas. Y bueno, teníamos una carpa de circo y donamos curso a los nenes, a los niños de la calle. En mi caso donaba talleres de clown a los niños de la calle, a los drogadistas también, al Paco. Y después empecé a viajar solo por Chile, Perú, Bolivia y ahora Argentina. Loic, un gusto tenerte aquí en Semillas al Viento, en nuestro programa. Bienvenido. Te agradezco. Un gusto en este programa en que contamos historias de inmigrantes, y la tuya parece que es una linda historia para contar. ¿Por qué saliste de tu país? ¿Por qué saliste de Francia? Salí de Francia para ver otra cultura, pienso. Ya soy una persona que tiene bastante miedo. Soy Tauro y me gusta estar sobre mi tierra. Pero no me gustaba tener miedo, entonces empecé a viajar. Hice el camino Santiago de Compostela con mi perro en 2001, cuando tenía 33 años. Y llegando en España, dije, me quedo acá. Y me quedé un año a Santiago de Compostela y después me fui al sur de España, trabajando en la calle también con mi perro, porque tenía un espectáculo de clown con un perro adiestrado, un compañero de vida. Y después eso, tenía una amiga chilena con quien trabajé en Alemania y me dijo, ¿por qué no viene a Chile? Y como tenía plata, dije, bueno, me voy. Y esta era la primera vez que tomaba un avión, además. Y bueno, fue genial. Llegué acá, llegué a 11 de septiembre. Y acá estaba la primavera, que me marchaba de Europa, está el otoño. Y ya claro, por eso está todo un contraste re fuerte para mí. Y después, no sé, tenía un boleto de 3 meses. Y al fin de 3 meses dije, no puedo volver ahora, me quedé tantas cosas a ver. Y muchos niños, como soy clown, me encantan los niños, había un montón de niños. Y dije, bueno, me quedo, no voy a volver ahora. Y bueno, hace 5 años ahora. Dijiste clown, dijiste hombre de teatro, ¿de joven que te dedicas a esto? No. Como te dije antes, que estaba bastante medioso de todo, súper tímido, y empecé el teatro así. Empecé el teatro a 26 años, hice el Conservatorio de la Dramática de Avignon, y después siempre más, hasta actuar solo. Pero empecé el teatro por timidez, porque estaba súper tímido. Me decías que en España actuaste con un perro, ¿no? Sí, tenía un perro adiestrado que encontré en la calle en Francia, que adiestré y viajé así. Después estaba en España, trabajaba en España con él en la calle, los hospitales, las escuelas especiales. ¿Y qué hacía el perro? Es difícil pensar cómo actuar con un animal, ¿no? Sí, pero es un perro, bueno, ya increíble, porque sabe un montón de cosas. Hace el muerto, me sube sobre la cabeza, pasa a la derecha, cuando lo enseña a la izquierda, se pasa a la derecha, cuando lo enseño a la derecha, se pasa a la izquierda. Es un espectáculo sobre la crueldad, porque al fin lo mato y es la parte que le gusta más a la gente, que hace pum pum, el perro se cae al piso y no se levanta nunca más. Todo un actor el perro, ¿no? Sí. Pero ahora está Bolsón, porque vivo a Bolsón y está de retiro. ¿Lo tenés compuesto todavía, sí, el perro? Sí. ¿Lo trajiste? Ah, sí. Sí, sos soltero, andás solo, ¿no? Sí. ¿Y? Soy mariposo. Che, ¿y aquí en la Argentina seguiste actuando con el perro también? Sí, hasta el año pasado. Actuaba, pero no actué dentro de unas ciudades grandes, porque no me gusta mucho. Sí, actué a Córdoba. Bueno, cuando llegué, actuaba aquí, acá, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba. Después me fui a vivir a Capilla del Monte, nunca actuaba a Capilla del Monte por la periodo alta. Y después salimos de Capilla del Monte con un bici, con los perros detrás dentro de un carrito. Y cada vez que llegamos a un pueblo, vamos a la radio, decimos, bueno, tengo un espectáculo con un perro. Y lo jugaba a los pueblos, dentro de las plazas, hasta llegar a Bolsón. Estamos hablando de teatro callejero, sí, especialmente. Totalmente. Pero me decís que además de esto, haces de clown y además haces cabaret, ¿no? Sí, porque trabajando con el perro para mí está, bueno, bastante fácil, porque la gente que trabaja en la calle es difícil para atraer a la gente. Hay que hacer toda una parte del espectáculo donde vas a atraer a la gente, como algunas cosas. Al caso mío, como el perro, se hace una cosa y ya toda la gente se para. O sea, bastante fácil. Después hay todo el acto. y no me gustaba ser dependiente del perro, porque si el perro está enfermo no claro. puede trabajar, si hay una perra en celo no puede trabajar, si no quiere trabajar no trabaja, no, uh-huh. no puedo. Y dije, hay que hacer un espectáculo solo, porque es demasiado fácil, me escondo detrás del perro, sé que hay siempre plata que viene, pero mi camino de vida se para ahí. Y empecé a escribir un espectáculo hace 2 años que se llama Las 40 de la Verónica, donde soy una mujer. Como soy muy andrógino, me gusta jugar con el contraste. Y es una mujer argentina que vive en Argentina. Ajá. Y todo va a hablar de la vida y del amor universal. Y con acento francés. Claro, por supuesto. Ajá. Volviendo a lo del perro, porque me llama la atención lo del perro. ¿Te habrá frustrado muchas actuaciones el perro? ¿Alguna vez que no quiso actuar? No hubo función nomás, ¿no? No, al momento que el año pasado paré, el verano pasado. Y dije a la gente que estaba el último espectáculo que él va a hacer y lo hizo re bien. Y de ahí, bueno, empecé a trabajar solo. Un poco sobre tu vida. ¿Te adaptás a la Argentina? ¿Te gusta por acá, por esta zona? No es fácil porque yo me manejo más en Francia o en España, sé dónde puedo actuar, sé cómo manejar y buscar plata, pero ahora no vení con plata, no vení con oro, sí, hay que buscarla y hay que moverse bastante. Y pero bueno, me gusta la geografía de Argentina, pero las ciudades no tanto. No tanto. No. Y con los argentinos, ¿cómo es la cosa? No es evidente tampoco, pero cuando nace una amistad, la amistad está. Uh-huh. Pero pienso que hay mucho prejuicio. Que cuando llegué en Argentina es eso que me marcó mucho, hay bastante prejuicio. Ya por mi forma de estar vestido, cuando estoy grande, mi vestido con un pantalón un poco de, ¿cómo se dice? Falda. Sí, porque llegamos en Argentina con los perros, porque tenía después hay sus hijos que nacieron al Wiggly. Dejamos cruzando Bolivia, no tenía problema para ir a un hostel con los perros. Y llegando a Argentina, la gente abría la puerta y dice, no, completo, completo. Ajá. Y fue bastante difícil. ¿No te recibían por el perro? No, por el perro y por... Y por discriminación, claro, así claro. también, ¿no? Pero al fin escondí los perros, uno dentro de la mochila y su hija dentro de otra mochila y pudimos entrar dentro del hostel. Ajá. Pero el chistoso es que entraba dentro del hostel, me maquillaba de payaso y después salía del hostel con los perros otra vez dentro de la mochila y me voy a actuar en el centro con los perros. Ajá. Y volvía al hostel escondiendo los perros y dentro del colectivo también había que esconder los perros, escondía a los dos. Ajá. Hicimos la última vez a Tucumán, Córdoba, está a más de 11 horas de colectivo, los perros escondidos sin moverse. Sí, sí. No, fue bastante. Ajá. Pero a pesar de todas estas dificultades, te has quedado en la Argentina mucho tiempo. Claro, porque tuve una hija. Ah. Claro, si no, no sé dónde sería ahora. ¿Tenés una hija? Sí, tengo una hija. ¿Una hija argentina? Una hija argentina, que está a Bolsón ahora, con su mamá. ¿Y pensás quedarte por ahí o no? ¿Por el Bolsón? Hasta que mi hija está ahí, sí, me quedará ahí. Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle. Agradecemos a Loïc Leblon y, como ya le adelantamos, ¿no?, próximamente compartiremos la segunda parte de esta entrevista. Le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde, le temps, le temps. Semillas al viento, un programa migrante. time I have the honor to present to you the moral leader of our nation. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today. Todavía conmueven las manifestaciones y las canciones de los negros norteamericanos que en los años 60 cambiaron la historia de millones de afrodescendientes en ese país. El que habla es Martin Luther King, el líder de la igualdad racial. La lucha de los marginados puso fin a la discriminación por el color, por lo menos en los papeles. Esta semana se dio otro paso importante. Escuche la siguiente noticia. El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves 18 de junio un pedido formal de disculpas a los negros estadounidenses en nombre del pueblo de todo el país por la esclavitud y la segregación racial. No es casual que el hecho suceda a 5 meses de la asunción del primer presidente negro, Barack Obama. Esta resolución simbólica fue aprobada por aclamación, con la mayoría demócrata y la oposición republicana de acuerdo sobre el texto. El Congreso pide perdón a los afroestadounidenses en nombre del pueblo de Estados Unidos por las injusticias cometidas contra ellos. Llama además a los estadounidenses a trabajar para eliminar los prejuicios raciales, las injusticias y la discriminación en la sociedad. Es de esperar que esta resolución tenga efecto en la sociedad norteamericana y se avance en la lucha contra la injusticia y la discriminación que los afrodescendientes siguen padeciendo. Usted escucha Semillas al Viento. Todo el tiempo que pasó, lo pasé sin respirar. Como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero igual pude pensar en la vida valorar, y juntando tanta valentía acá debajo del mar. Una resolución especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada por unanimidad en el 2000, designó el 20 de junio de cada año como Día Mundial del Refugiado. La resolución se fundamenta en la necesidad de calificar un día para reflexionar, generar conciencia y motivar políticas públicas y sociales tendientes a tener en cuenta a las personas que son obligadas a vivir alejadas de su tierra y de su hogar. En la actualidad, el número de personas desarraigadas a la fuerza por los conflictos y la persecución en todo el mundo llega a 42 millones. Esta cifra total incluye a 16 millones de refugiados y solicitantes de asilo y a 26 millones de personas desplazadas internas que se han visto desarraigadas dentro de sus propios países, según el informe anual del ACNUR, que es la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados. Los principales países de destino de refugiados en 2008 fueron Pakistán, con casi 2 millones de personas, Siria e Irán, con 1 millón, Alemania, con 500.000, y Jordania, con 500.000 de refugiados. Los principales países de origen de refugiados son Afganistán, con casi 3 millones de personas, e Irak, con 2 millones, que generan el 45% de todos los refugiados bajo la responsabilidad del ACNUR. Desde el Perú, nuestra compañera Alison nos brinda un panorama sobre la situación de los refugiados. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven. Cuando mi alma sueña. Si las fronteras nos unen, ninguna condición nos separa. Hay razones diversas para que las personas dejen su país, pero existe un motivo que ha hecho en la historia de la humanidad que las personas huyan de su tierra. Es cuando los derechos humanos son vulnerados, es cuando las personas no tienen otra alternativa que huir, cuando sus países entran en crisis, en guerra o en conflicto interno. Ellos se convierten en refugiados. El país que tiene más refugiados en Latinoamérica es Colombia. Colombia, tierra querida. Aproximadamente llevo un mes y medio acá en la ciudad de Perú. Tuve dificultades con un grupo al margen de la ley en Colombia. Eso me llevó al desplazamiento. Primero llegué al Ecuador. Estando en el Ecuador acudí a una oficina que se llama la ARNUR. De ahí me brindaron unas ayudas. Estando allá volví, tuve el mismo roce con el grupo que me había hecho salir de Colombia y entonces tomo la decisión de viajar aquí a Perú. Llego aquí a la ciudad de Lima y me encuentro con esta casa albergue que me ha brindado unas posibilidades para tratar de ubicarme como en este país, mirar a ver qué opciones hay, qué puedo hacer. En materia de legislación existen instrumentos, convenciones y protocolos que protegen a los refugiados que se encuentran en la ley internacional promulgada por el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta ley es conocida como el Estatuto de 1951. Sin embargo, la ley acepta el derecho a pedir asilo, pero no obliga a ningún estado a concederlo. En Colombia, para proteger a sus connacionales, promulgaron la ley que garantiza los derechos de las víctimas del desplazamiento forzoso, así como la asistencia económica y las soluciones a largo plazo. Esta legislación sigue siendo una de las más avanzadas en el mundo dentro de este ámbito. Hasta la fecha son 130 los países que han aceptado el instrumento original y el consiguiente protocolo. Sin embargo, más de los 130 países que aprobaron la convención y el protocolo, prácticamente todos han aprobado con reservas. Todos los países lo han adoptado a su constitución, sus aprobaciones. Diversas organizaciones de derechos humanos señalan que es necesario desarrollar una política en materia de asilo y de una ley especial que cumplan con los compromisos adquiridos por nuestros países y brinden protección y atención adecuada a esta población. Muchos de los solicitantes de asilo y refugio se enfrentan a barreras que no solo implican violaciones a sus derechos humanos, sino que también les dificultan la integración social y el aspecto económico. Brindar protección y seguridad a los solicitantes de asilo y refugio es un reto que los gobiernos de cualquier país deben asumir. ¿Y qué pasa en la Argentina con los refugiados? En nuestro país hay cerca de 2.500 personas que han pedido refugio de distintos orígenes. Sobre esta población hay total silencio de los medios y las autoridades hacen como si no existieran. La Argentina tiene una legislación amplia y de avanzada en materia de refugio, pero aún falta mucho para que los refugiados reciban el merecido buen trato que garantiza la ley. Hace falta compromiso y solidaridad de los gobiernos y de la sociedad, de todos, en un país conformado por esa maravillosa diversidad humana aportada por los pueblos originarios y los inmigrantes. Bien, Cristina, ya es tiempo de irnos. Esperemos que les haya gustado nuestro programa de hoy, ¿no? Sí, un programa con mucha actualidad, con hechos que marcan estos tiempos. Y nos despedimos entonces. Ha sido un placer estar aquí. Me despido con un fuerte abrazo. Nos vamos y le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario que en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.